18 son. 18. Son las 18 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Cada 7:50 pasa algo. Da dura poesía concreta de tuas esquinas, da deselegancia discreta de tuas meninas. 7:50. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Mas aire. Alguma coisa acontece no meu coração. Espacio gratuito designado por la Dirección Nacional Electoral. Y Alfonsín, que levanten las banderas, vengan todos los que quieran, un país mucho más vivo, más unido. 20 senadores, 43 diputados, 600 intendentes, un líder. El desarrollo, el crecimiento, el empleo, la educación y la salud pública para todos. Ricardo Alfonsín, presidente. Javier González Fraga, vicepresidente. Unión para el Desarrollo Social. Lista 7:50. Más aire. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Dicen que todo comienza con una idea y con personas que trabajen duro para encontrarlas, capaces de impulsar buenas propuestas y de ponerle freno a las malas. Propusimos lo que Argentina necesita para poder cambiar, sin que el poder nos cambie a nosotros. Desde hace 15 años, no somos simplemente la oposición. Somos parte del debate. Coalición Cívica ARI, lista 47. Elisa Carrió, presidente. Adrián Pérez, vice. Tragos. Tom y Jerry. Historia. Dicen que un famoso bartender de la ciudad de Nueva York lo creó en homenaje al nacimiento de sus mellizos, a quien bautizó como el famoso dibujo animado. Ingredientes. Una cucharadita de azúcar, una yema de huevo, una clara de huevo, 75 centímetros cúbicos de ron, oro o añejo y nuez moscada en polvo. Preparación. En una taza, batir la yema y el azúcar. Añadir el ron y la clara batida. Completar con leche o agua hirviendo al tiempo en que se revuelve. Espolvorear con la nuez moscada. Es indispensable. En 750 tomamos las cosas en su justa medida. Tragos, tragos. En 750. Durante una hora te prestamos el cerebro de alguien escalofriantemente feliz. Frankenstein. Malena Pichot. En 7:50. Come in. Buenas tardes. Bienvenidos a Frankenstein, quien les habla, Malena Pichot. Siempre me mando una pequeña cagadita en el principio. Un ruido que no va, una cosa muy poco radial. Bueno, no quedan dudas, no quedan dudas. El verano ya llegó. Y con él un montón de cosas del orden del horror. Gente, como dice en nuestra introducción, escalofriantemente feliz. Los veía mientras miraba el auto. Esta es la reflexión del auto. La gente se empieza a desnudar. Es inminente, empezamos a ver pieles, carnes, partes del cuerpo que claramente yo no tengo tantas ganas de ver. Pero bueno, no nos queda otra. Hace calor, la gente tiene calor y se empieza a mostrar. Mi madre siempre me dijo esto, que es el verano es grasa. El verano es grasa. Es lindo, es lo más, es divino, es divertido, a todos nos gusta tomarnos una birrita en la terraza. Pero es grasa. Se empiezan a ver cosas, la gente se empieza a sentir habilitada. Es espectacular el verano. No, yo sé que lo es espectacular, no caben dudas. Uno ya se pone de buen humor cuando amanece en un día con calorcito, uno se pone de buen humor, pero no va que sale a la calle y tiene que ver a esa señora con dos cabezas de pibe en las rodillas, mostrándolas. Y recién una. ¿Viste que me corriendo para llegar al bondi. Empieza a... Pero ombligo. No puedo creer lo que estoy escuchando. Empiezan a aparecer rodillas raras. En la rodilla está todo, ¿eh? Viste que las que dicen... Una vez me dijo un hombre como que las mujeres que tienen buena cola tienen buen todo. Como que tienen buenas piernas, tienen buenos esto, buenos lo otro. Buen estómago. ¿No? No es un filósofo. Si está buena, y sí, probablemente. No, pero por ahí hay una persona que tiene buenas tetas, pero no significa que tenga buen culo, buenas piernas, buenos codos. Siempre dejamos muy de lado el codo, ¿eh? Ojo. El codo puede ser muy sexy. Ojo. ¿Te calientan los codos? ¿Los qué? ¿Los codos te calientan? No, me calientan más los codeos, como dijiste al principio. No, pero sí me calientan partes raras del cuerpo, que no son las... tradicionales. Las tradicionales. Por ejemplo, me da un poco de vergüenza. Dale, así. Dale, ya está. No puedo. La nariz. Sí, un poquito. La nariz te calienta un poco. La axila. Hay algo en los pliegues, ¿eh? Ojo, hay algo en los pliegues. La nariz puede ser. Yo tengo un complejo de que tengo una nariz rara del orden de lo payasesco. Entonces la gente que tiene la naricita linda me da envidia. Mal conmigo misma. Pero bueno, nada, en realidad el problema del verano es ese. Es todo perfecto hasta que la gente se empieza a desnudar. Es así. Para vos. Para mí. Y tu madre. Y la anoréxica de mi madre, a quien le mando un saludo enorme. Bueno, hoy voy a hablar de un tema, te digo, que nos va a sacar a todos de quicio. Van a empezar los llamados. ¿A dónde? A la radio. Que es decirlo vos, Fede, que a mí no me sale. 53546655. ¿Está bien? 53546655. Llamen y opinen. Hoy voy a hablar de las campañas políticas. Bueno. Que están en cualquiera. Realmente. Porque después no lo voy a poder decir. Porque después se viene la veda y me voy a quedar con... Voy a decir una barbaridad al pedo, no la voy a decir. Hoy en el Twitter me pasaron un video del señor este, el señor del tatuaje. El colorado de Narváez, que es muy molesto decir de Narváez, ¿viste? Hoy me pasaron algo de Narváez. Molesto, ya tiene un apellido molesto, impronunciable. Este spot que está en internet, le pido que lo busquen, es una especie de película de terror, o sea, tiene un tono terrorífico, en el cual entra... ¿De Narváez o el spot? Las dos cosas, pero de Narváez no está en el spot, sino que es como un clip en el cual unos ladrones... Un clip muy bien hecho, muy bien filmado, claramente... Acá me dicen que la pasan en el cine en las películas para niños. Una cosa tremenda. Ahora la vamos a poner en el Facebook de... Ahora la ponemos en el Facebook. El spot este consta de como unas especies de delincuentes entrando a robar y a romper cosas. En el medio está intercalado con una imagen de una mujer llorando desconsoladamente. Una cosa muy terrible. Los hombres, digamos, los delincuentes están vestidos claramente con la típica... vestimenta de, qué sé yo, de lo que nosotros entendemos por los cumbiancheros, ¿viste? Como un estereotipo muy claro. Teníamos el audio, un estereotipo muy claro del... Este es el audio del spot. Yo ya tengo miedo. ¡Este es terrible! Y mientras tanto van entrando pibes que no se les ve la cara, pero que tienen jogging de Adidas, como la clásica indumentaria de lo que se denomina villero para de Narváez. Este es el audio del spot. De una campaña política, este es el audio. Hoy detuvieron un comisario de San Isidro. ¿Por qué? Porque estaba implicado en actos de delincuencia. Ah, mira. Digo, porque no está vestido con llantas. No tiene llantas, no tiene gorrita. Tiene otra gorrita. Y la cuestión es que el spot termina con que la mina se despierta y era como un sueño que ella estaba teniendo, una pesadilla. ¿Ves? Ahí está la mina. Que tenía la pesadilla. Se la están. No, y es como, viste, como dando a entender que los argentinos tenemos miedo y tenemos pesadillas con la delincuencia. Ese es el spot. no dice nada más, ¿eh? No es que después dice, daba alguna especie de plataforma, una base. Inclusive ni siquiera dice de Narváez. Está solo los colores y el rojo clásico de... Y la F ahora. ¿Y la F? ¿Qué es la F? Perdón, la ignorancia. Francisco. Ah, no puedo creerlo. Ignorancia. No, pero no, nunca me imaginé. El nombre, la F es tipo, F, o sea, como si fuese AJ. No, como es que es un hip hopero. No, quiere ser como Mauricio, que su nombre ya, pero ya lo representa. O Cristina. Y él ya o va. Cristina, por supuesto. Va un paso más y no es el nombre, es la F. La F. A mí me sorprende que en otro de los spots está la hormiguita, no sé si la viste. Impresionante. Que habla de que ella enfrentó a la mafia de los medicamentos. Francisco de Narváez estuvo, por lo menos sospechado de tener... ¿Qué pasa ahí? No, y también lo que está pasando... Perdón, el video ya está en facebook.com/malepichot. Ahí lo pueden ver. Véanlo, porque el video no se puede creer. Primero apelaron al humor, la campaña de en las elecciones anteriores trataban de ser graciosos. Que ya no me, o sea, yo no quiero ver humor en una campaña política. No tiene nada que ver, chicos. Lo único que quiero en el mundo que sea solemne es la política. No me... ¿Qué es eso? ¿Qué me haces chistes? Y ahora me haces una película de terror. Por favor, seriedad. Es que en otro de los spots, ya que tiene muchos espacios, dice... Me hiciste dar cuenta a tiempo. Que se refiere a... Para las primarias, sí, me alié con Alfonsín. Ay, por favor. Dice, no ganó nadie. Me fue muy mal, entonces pegó un volantazo... Como de costumbre, y ahora voy por donde me conviene. Claro. Aparte dice, en la primaria no ganó nadie. Gracias a tu voto, en las primarias... Es vos, es ahora, es ya, ahora, vamos. ¿Estás seguro que no ganó nadie en la primaria? A mí me parece que sí, ¿eh? 50%. A mí me parece. Pero, bueno, la otra de Alfonsín, que es muy divina, es que Alfonsín estuvo gritando un toque. Estaba enojado. Y gritaba, y además tenía una cosa que en la terminación de la O la hacía U. Porque hay que conseguir más trabajo para este mundo. Es, chicos, un audiólogo. No sé dónde escuché que parece que el asesor de campaña era el Tano Pazman. Le faltaba putear. Pero bueno. Gritando muy de más. Yo la primera vez que escuché esa campaña dije, Ribotril, porque injustificable ese grito. Y además, no creo que haya estado hablando en un público real. Está ahí como una edición rara. Yo creo que estaba solo en un estudio gritando así. Un nivel de actuación importante. Y... vamos a decir algo, puede que Cristina te guste o no, pero es la que mejor habla. O sea, el de la hormiguita, la señora habla rarísimo. Bueno, a mí me decían la hormiguita, ahora ¿sabes qué? ¿Qué es eso? Me hiciste acordar algo. ¿Qué? Anoche soñé... Upa. Anoche soñé que me iba en esos viajes de colegio, de intercambio... Y con el grupo de nuestro colegio iba Cristina. El amor desesperado por Cristina. No. Fue muy raro porque era como verla y como iba con nosotros, es como que teníamos confianza. Sí. Iba y en el colegio donde íbamos, pongámosle Córdoba. Sí. Ella después hacía un discurso, pero con nosotros medio que ya había pegado onda. Entonces, después nos subíamos al micro con ella y bueno, y hablábamos recetas, de cualquier cosa. Pero eso es como por ahí es una simbología del país, ¿no? Como que por ahí ese curso, eso que vos crees que es curso, era el país. Liderado por Argentina, por Cristina, ¿no? Bueno, está bien. Es está una bien. Interpretación que yo te hago. Está perfecto, yo todavía no lo pude interpretar, pero me dio como... un personaje importante, la presidenta de la nación, conocerla desde otro lado. Bueno, el otro día estamos haciendo campaña de repente, pero el otro día estuvo Federico Lupi en el programa de Gillespie, con todo lo controversial que Federico Lupi, que sabemos que por ahí ha golpeado a alguna chica. Pero no lo sé. Sí, bueno, pero se dice. Pero dijo algo muy interesante, que fue que él no era peronista ni de educación, ni de formación, ni de familia, pero que cuando estaba en España y vio el gran momento de Néstor diciendo bajen los cuadros, no pudo más que entregarse a cierto respeto, ¿verdad? Y a mí me pasó eso también, yo no soy peronista ni de familia, ni de educación, ni de nada, pero ese momento fue muy impresionante. Cuando yo entré a la ESMA fue como, wow, no puedo creer que estoy acá adentro. Yo vivía muy cerca de la ESMA y yo iba a correr... Porque nada, tengo problemas de anorexia y corro bastante. Y... Tiene que ver. Tiene que ver, señora, está hablando de algo serio. Y pasaba por al lado de la ESMA y me daba miedo hasta el día. Hasta ese momento era como un lugar realmente tétrico. ¿Hiciste el recorrido del Museo de la Memoria? Ahora no. Fui solo a la ESMA el día que lo abrieron. Después no volví a entrar. Yo fui cuando todavía no estaba inaugurado. y tuve como una visita personalizada. Ah, porque tu hermana trabajaba ahí, ¿no? Sí, trabaja. Trabaja. Se te hiela la sangre. Se te hiela la sangre, ¿no? Y no hay nada, no es que está, digamos, representada las camas o las... Camas, digamos. Dormían ahí como en el piso, pero no es que... Está vacío. Y aún así. Cuando te lo van contando, vas viendo cosas con marcas en las paredes, con cosas que son muy fuertes. Hay que ir. La verdad es que hay que ir. Y bueno, a mí me pasaba cuando salía a correr que yo decía... Y estaban los milicos con las armas en la puerta. Y decía, ¿cómo puede ser que todavía haya acá milicos con armas? ¿Qué le pasa? Y decían cosas los milicos, yo me acuerdo. Y yo me sentía muy heavy metal porque les hacía fuck you. Estamos hablando de una chica de 16 años, 15 años. Salí a correr, el 90 milico, y pico. Sí, el milico me hacía como un gesto obsceno. Yo le hacía fuck you y me sentía... Ese fue el momento más revolucionario de la vida. Ahora, bajar el tono de la campaña, también derechos humanos, hay muchísimas otras cosas para hacer. Está muy bien lo que hizo el gobierno, pero hay... No, pero sí, lo que decía Lupi, que a mí me interesaba, era como que no hay... si, la nación necesita símbolos fuertes, ¿entendés? Y ese fue un momento simbólico muy fuerte, que no tenía la nación. Estaba como carente de símbolos y... Y bueno, nada, yo digo serio, así, yo no estoy muy seria, estoy muy seria hoy. Pero digo, bueno, que no, que la verdad, yo no vengo de familia peronista ni nada, y de hecho tengo grandes discusiones con mis padres por los Kirchner. Pero bueno, igual es como que las campañas lo dicen todo. Pero es que la campaña de Cristina es la más... Está buena. Es la mejor. Está buena. La de la izquierda también está buena, ¿eh? ¿Cuál? La de la izquierda. ¿Cuál? La de Altamira y Castillo. ¿Cómo es? Que hacen como algunas actuaciones, que hay un diarero y unas situaciones... Ay, no la vi. Está divertida. ¿Está divertida? Sí, sí, sí. Y después pero ya está. La de Wiener, la de Alfonsín. No, y el otro tema atrás. Son el temita de las cumbias. No, yo creo que una de las personas que más está sufriendo con esta campaña es el señor Fito Páez. ¿Por qué? Porque el Alberto Rodríguez Sá empezó a hacer varias con cumbia, con los guachiturros, con tango. Con imitación de Charly García y de Fito Páez. Ah, esa no la vi, no la escuché. Es tremendo. ¿Cómo imitación? Fito Páez, claro, uno que imita a Fito. No. O sea que Fito se debe estar revolcando y queriéndose morir. No. Sí, le está haciendo unas imitaciones. Pero que es un tipo que imita la voz de Fito Páez y canta ¡Rodríguez! ¡Sí, es el cambio! ¡Qué horror! A mí me gustaría que alguien se comunique de San Luis y cuente realmente si hay wifi en toda la provincia gratis, como dicen que hay. Que no hay, si hay o no hay, ¿no? Iba el hombre tecnología. Y claro, es raro, ¿no? Yo creo que vos deberías votarlo, disculpame que te diga. Dijo Campa en un tuit muy gracioso, dijo, habría que ponerse de acuerdo con la clave de Wi-Fi de todo el país. Otra sugerencia es que nos manden qué clave de Wi-Fi pondrían a esa red en todo el país. ¡Muy buena! El Alberto. Yo, ahí, tiene que ser el Alberto. El Alberto. Sí. Como si es Wi-Fi en todo el país, ¿cuál sería la clave? Claro. Es muy interesante, la contraseña. Sí, manden estos mensajes, la posible contraseña del Wi-Fi nacional, muy específica la consigna, al 5354-6655, a Facebook / AM7, no, / Frankenstein. Facebook.com/Malepichot. O @ Malepichot a mi Twitter. Como quieran. Tienen mil formas de comunicarse. Tienen mil formas, no jodan. Pongan en el Google Malepichot Frankenstein y lo encuentran. No me rompan. Y bueno, de todas maneras... hay que destacar algo de todas las campañas, las televisivas por lo menos, que hay un entusiasmo. Hay un entusiasmo. La de Cris es la más cinematográfica de todas. Tiene un planeta que a mi novio le encanta, que es el planeta cuando entre las banderas aparece ella. ¿No la viste vos? No, no veo tele casi. Están entre las banderas. Estos modernos. Es muy moderno, es muy cinematográfico ese plano. Y nada, todas tienen mucho mucho entusiasmo desde ese lado. Que ahora voy a bardear un poco. Perdón, a mí me pasa una cosa. Sí, adelante. Con por ejemplo, la de Alfonsín, todas las campañas en general. No les creo ninguna, están todas no, armadas. No. Alfonsín hablando como en los 80, rememorando a su padre. Todo transpirado, diciendo, tenés que estar transpirado para parecer que te rompés, que estás matándote, bla, bla, bla. Yo no le creo a ninguno, todo hecho por asesores. La de Rodríguez Sá, bueno, la de Cris también, ¿qué te pensás? Obviamente. Lo que pasa es que son los mejores asesores. La de Cris. ¿Vos también soñaste lo mismo? Yo que la conozco. Y la de Cris, que es controversial para mí, es la del chico que está en las Olimpiadas de Matemática. ¿Que no puede hablar? Que habla raro. No. Ahí se tiene habla, que hacer cuenta, no tiene que hablar. Está bien, pero ahí poneme un actor. Poneme un actor que haga... No, está bien, pero quedó raro eso. Al final el pibe se ríe y afloja un poco, se relaja con la risa y ahí es como que levanta. Pero el pibe sí habla raro. No. Bueno, tengo que decir la verdad de lo que pienso. No siempre. No siempre es necesario. Vamos. Y ahora, con los palitos en la boca, quiero bardear a los productores de radio, salvo Ivana Sherman. Cerveza con palitos porque empezó el verano. Estamos así acá. El productor de radio también tiene un entusiasmo que me la seca. Me acaban de mandar para una nota, ahí viene otra vez, un mensaje que es como si fuese un mail. No. No, mira, un mensaje que dura como si fuese una carilla por mensaje de texto para pedirme una nota de 5 minutos. Productores de radio, tranquilícense. Tranquilícense. Tienen mucho entusiasmo, muchas ganas de hacer cosas y... Es el que va al frente también, ¿eh? ¿Eh? Es el que pone la carucha. ¿Pero cómo es el que me tiene va a mandar... que llamar, molestar? Mirá cómo generalmente son los estudiantes de producción. Los que ya están trabajando ya le sacaron la ficha que no es necesario escribir tanto y pedir tanto permiso y tanto perdón y tanto... Lo que tienen que hacer cuando hacen una... radio por... clases de radio por la radio. ¿Qué es? Si ustedes quieren pedirle una nota a alguien... Hola, ¿qué tal? ¿Te puedo hacer una nota? No, sí, fin. No hay que dar tantas explicaciones. Te quiero contar de qué va este programa de radio. No me interesa, haceme la nota. Que te paso un link para que veas cómo es este programa de radio. No me chupo un huevo, dame. O sea, te hago la nota y listo. No, te quiero contar que los conductores son dos... No me interesa. O sea, no expliquen tanto. Pidan la nota. Está muy específico lo que estoy diciendo. Pero sé que hay muchos chicos de Éter, de TEA, que cuando piden una nota, dan mucha explicación sobre el programa y sobre lo que... No, solo pidan la nota, el horario y vean eso nada más. Después de esto... Qué mal te pegó el verano. Qué mal me pegó el verano. La primavera. Me cuesta mucho cuidar las plantas, ¿eh? Qué difícil es tener plantas. Qué difícil. Con el verano nace lo mejor de Males Pichote. El odio, el resentimiento, el preocuparse por cómo regar las plantas. Eso es lo que necesitamos. Está jodida. Estoy jodida. Ahora vamos a escuchar un tema. Hoy traje hip hop, chicos. Buenísimo. Porque estoy más argentina que nunca hoy. La cagué ahora con el hip hop. Pero vamos a escuchar hip hop. Porque es medio arriba. Me da verano también. Me da verano. Y después tengo varios temas para hablar. Que son programas locales en la provincia, la tele local en la provincia, que es algo que es extrañísimo. Y nada, y a ver si alguien me enseña cómo regar las plantas. El primer tema que vamos a escuchar es de Tupac y se llama All About You. Oh, yeah. Yeah. Woo-hoo. It's all about you. One time. I'm gonna say it's all about you, but I'm gonna say it's all about you. Drew down in the house with my boy Pizknock, you know what I'm saying? It's all about you. Yeah, I'm gonna say it's all about you, but you know I'm lying, no. Yeah. You probably crooked as the last trick. Wanna laugh at how I got my ass caught up with this bad bitch? Thinking I had her, but she had me in the long run. It just smell like I'm stuck with fucking with the wrong one. Wise decisions, baby. Say it's all about you, baby. It's all about you. It's Drew Round in the house with my boy Pizknock, you know what I'm saying? It's all about you. Yeah, I'ma say it's all about you, but you know I'm lying, no. Yeah. You probably crooked as the last trick. Wanna laugh at how I got my ass caught up with this bad bitch? Thinking I had her, but she had me in the long run. It's just my luck, I'm stuck with fucking with the wrong one. Wise decisions based on lies we live in. Scandalous times, these games like my religion. You could be rolling with the thug. Instead, you with the sweet scrub looking for some love in every club. Ooh. I see you staring like you want it. Well, baby, if you got it, better flaunt it. Let the liquor help you get a bonus. I'm still tipsy from last night. Bumping the walls as a pause, addicted to the fast life. I try to holler, but you tell me you take it. Saying you ain't impressed with the money you make. Guess it's true what they telling me. Rush out of jail, life's hell for a black celebrity. So that's the reason why I call, and maybe you with it. Fantasies of a sweating, can I hit it? Hell no. Addicted to the things you do, but still true. What I'm saying, boo, is this is all about you. Every other city we go, every other video. It's all about you. No matter where. Let me know I had you hollering my name out before I leave. Nobody loves me I'm a thug nigga. I only hung out with the criminals and drug dealers. I love niggas cause we come from the same place. Witness me holla at a hoochie, see how quick the game takes. I cannot tell her I'm a player, and I don't even care. Creep though, weed smokes in the air. Everywhere I go, it's all about the groupie hoes. Waiting for niggas at the end of every show. I just seen you with my friends, beat it up. I never put a book for my friends, so here we go. Follow the leader and beat the drama that I'm going through. It's all about you. Aire 750. Espacio gratuito designado por la Dirección Nacional Electoral. Dale Alfonsín, que levanten las banderas. Vengan todos los que quieran. Un país mucho más vivo, más unido. 20 senadores, 43 diputados, 600 intendentes. Un líder. El empleo, la educación y la salud pública para todos. Ricardo Alfonsín, presidente. Javier González Fraga, vicepresidente. Unión para el Desarrollo Social, lista 137A. Dale Alfonsín, que levanten las banderas. Dibujos animados, dibujitos de ahora. El coyote ya fue. Yo, Gaba Gaba. Yo, Gaba Gaba. Lances un disparatado DJ de brillante piel negra que baila y canta con una estética muy funk. Tiene un radio grabador mágico en el que viven Muno, Plex, Fufa, Tudi y Brobe. Estos personajes cobran vida en Gabalandia. En este fantástico y colorido mundo, cantan, bailan y aprenden sobre tolerancia y diversidad. Yo, Gaba Gaba. Dibuj de ahora. En 750. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Argentina necesita un parlamento plural y que funcione. Es importante. Graciela Camaño, diputada nacional, lista 132. ¿No sabes qué hacer con tu dedo? 5354-6655. Los números de los oyentes, 750. 750. Más aire. Frankenstein. Resucitándote de la risa. Seguimos en Frankenstein. A mi lado, Gabriel Grosval, ¿cómo estás? Muy bien, todo lindo, disfrutando el verano, que me encanta, me pone de buen humor. Me pone más de buen humor verte, de mal humor, vale. No, a mí me encanta el verano, chicos, es obvio, es imposible. O sea, odiar el verano es realmente ser... Es contra, como vos. No, es infrahumano. A mí me encanta el verano, me molesta la gente desnuda. Bueno, pero aquí, no entiendo. Como una contradicción, sí, en el verano quiere estar abrigado. Quiero que sepan que me la rabia. Sí, me hizo una nota a Rolando Hangling para C5N. La van a repetir mucho, hoy me la perdí. ¿Cuántas notas progre tenés? Muy progre estoy. Con Hangling, con Babio Checopal. Igual a Hangling, sí, tiene una cosa medio así, pero me cae bien, lo escuché toda la vida Hangling, chicos. Para que sepan que se puede un poquito de todo. Se puede un poquito de todo. Pará, y me dice, le digo justamente esto, que a mí la gente desnuda me da asco. Mientras lo digo, me acuerdo que él es el nudista número uno de la Argentina. Y se lo digo, bueno, yo sé que vos sos el nudista número uno, no del país, pero el nudista nacional. Pero bueno, me da asco la gente desnuda. Y te digo que es como que me siento feliz de haberle dicho eso a Hangling. Creo que no se lo dijo nunca a nadie. Como, ¿sabés que no está bien el nudismo? O sea, vos te cabe, pero no está bien. No es algo que esté bien. En fin. Muchos temas. ¿Vos tenías algo para preguntarme sobre Binner? No, yo tengo una duda. Por ahí alguien nos la puede despejar. Alguien que esté escuchando desde Santa Fe. ¿Es su pelo o es peluca? ¿Es su pelo o es peluca? Gabo tenía una teoría linda también al respecto. No, yo creo que sí. Si es su pelo, parece una peluca. Y si es una peluca, se nota que es una peluca. Con lo cual, cualquier respuesta... Es rara. Claro, porque si es su pelo, también no me deja conforme. Porque ¿por qué te peinas así? Tipo da que da peluca. Claro. Quiero mandarle un beso enorme a Vicky Donda, a quien banco a muerte. La banco a muerte a Vicky Donda. Parece que aparecieron unas fotos haciendo unos petéicos. Medio. Es la novia. Está bien. Sí, no lo puede creer la polaca. Salvo vos, cualquier mujer le hace un petey. No, y está muy bien. Y es lo que yo decía. Bueno, a Cynthia Houghton nunca le va a pasar eso. Y eso tampoco habla bien de Cynthia Houghton. No es que... Ah, bueno, Cynthia Houghton nunca hizo pete, la redime. No, Cynthia Houghton sigue siendo una nazi desagradable. Así que le mando todo mi respaldo y mi apoyo a Vicky Donda. No se sabe si son reales las fotos. Yo las vi, me parece que son reales. Te emocionó un poco la foto. ¿A vos? A vos. Mirá qué bien que dijiste eso. No, dije, era un buen pedazo claro. Lo que se estaba comiendo. Claro. Era un buen pedazo. Ya. Pero... Empezamos a morder banquillo. Pero la banco a muerte a Vicky Donda, le mando un saludo y ojalá que... Que siga. Que siga bien. Que siga bien. No, que... Se la vio muy bien en la foto. Que llegue al Congreso y que... Nada. Está con la ley de la despenalización del aborto, así que la voy a bancar a muerte. Es la novia de... ¿De quién? Del director de la revista Barcelona. Ah, de... De Pablo Marchetti. No se lo merece Pablo Marchetti, me parece. No sé. Es piola, divertida, pero ella es un minón. Hablando... No, esto es muy bueno, hablar de gente interesante superficialmente. Acá confirman que es su pelo 100%, ¿eh? Oriente Medio en Twitter dice que... ¿Es su pelo? Acá dice... Bueno, por ahí Oriente un fashion emergency miedo. Para Viner. Fashion emergency para Viner. Fashion emergency para todos, también podemos pedir. Habíamos planteado un tema antes de la tarde. Es muy bueno igual esto, me gusta hablar de política, pero... Fashion emergency, esos programas... Fashion emergency, como me gusta Fashion emergency. ¿Cómo te gusta Big Bang Theory? No, Big Bang Theory no me gusta, sí. Le gusta a Gabo. Me encanta, me parece. No me encanta, me parece muy buena, me parece que es muy específica, es para un segmento. Es para idioto. Para idioto. Para idiotos. Para maniotos. Es para gente que le gusta la tecnología. Está buena. Good. Malísimo. Es como una sitcom que quedó muy vieja para mí. De todas maneras, volvamos al país. ¿Pero cuál es el problema con la serie? No la puedo ver. ¿Por qué vos arranca? Porque, no sé, viene después de alguna de las clásicas, Friends o... Sí. Ah, Friends Tuna te gusta. Man. Esas te gustan. Sí, me divierte. Ah, Friends para inteligente. Es para intelectuales, Friends. Porque no, pasa con no, Fede. Una cosa... Pero, a ver. Nos tapó el agua. Cosa no quiere decir la otra. Yo digo que Big Bang Theory es desesperantemente tonta. Te iba a decir que Federico es como el argentino, pero el argentino clavado. No. Que le gustan los redondos. Que el peroncho, toda clavadísima. No, peroncho, jamás. Bueno. Bueno, mira. Bueno, te mira, falta eso. No me molesten más. Es el argentino clavado. Me sorprende mucho que escuche Friends. ¿Hay mensajes? Sí, como dirían los gallegos, ese spot es de una hijaputez mayor. Porque lo que da a entender claro. Es que el sueño fue la primera vuelta. Ah, primaria. Mira que lindo análisis. Ahora es una segunda oportunidad. Claro. El sueño no se te convierta en realidad. Claro. Y no pasan en cines, sí. Donde se supone que va la clase media, claro. La clase media alta, claro. La que puede ser atemorizada más claro. Por la inseguridad, entre comillas, que manifiesta ese spot. Está bueno. Es de una hijaputez mayúscula. Muy bien, me Ricardo encantó. Muchas gracias a los oyentes. Ricardo de Villa Urquiza, muy buen análisis. Buen barrio, ¿eh? Muy buen análisis, Ricardo. Gracias, gracias por llamar. ¿Hay gracias. Otro? Gracias sí, para Malena Pichot. Uy, qué miedo. Sí, confirmado. Hay Wi-Fi en todo el territorio puntano, excluida la capital de San Luis. Daniel de Almagro. Entonces no es todo el territorio. Qué raro, justo en la capital no hay. Pero, a ver, hay otro. Bueno, gracias por el dato. Muchas gracias por Hola, llamar. Hola, chicos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Alfredo. Soy de Aedo, tengo 53 años, pero viví en San Luis hasta hace muy poco. Ajá. Sí, hay wifi, las escuelas están muy bien, la provincia en sí es buena, pero la capacidad como líder político que tiene, que puede llegar a tener Rodríguez A, no le llega ni a la uña del dedo gordo a Cristina. Vamos ¿sí? todavía. No, una cosa no. Nada que ver, o sea, Cristina acá está luchando contra la sociedad rural, está luchando contra... los bancos, está luchando contra poderes mucho bueno, más es fan, que Rodríguez fan. No luchó en la provincia, al contrario, se alió. Está bien. Bueno, muchas gracias. Gente... Él es mi favorito. Está bien, sí. Está muy bien. Él, es... ¿hay otro no? Ya estaba... Bueno, la hormiguita Ocaña fue muy mal asesorada. Sí. Porque la gente tiene memoria y asocia rápidamente la hormiguita, sí. El oso hormiguero, una cama... Y era la propaganda, ¿se acuerdan? De un preservativo famoso. Otro análisis interesante. Mirando a la hormiguita. Está bien. Bueno, la gente está interpretando. Creo que los hormigueros ¿cuál está frente para la victoria? Muy bien. No, está muy bien. Las interpretaciones son muchas. Me gusta esto, Gente ahí usando el cerebrito, muy literaria está. Gracias la gente por hacerlo por nosotros. Acá gracias. En el Facebook dice Lucía Medina que es productora de Radio Santa Fe y que el pelo de Wiener no es peluca, señores. Señores. Está confirmado, está solo confirmado. Se peina mal. Qué flequillo. Solo tiene un mal estilo que se soluciona enseguida con un Fashion Emergency. ¿Mal estilo o mal estilista? Claro, un flequillo. Igual, si es real, qué envidia, ¿no? Porque los hombres les pasa eso con la gente. ¿Vos cómo venís? No, vos no te quedas pelado ni en pedo. Vos andás bien. Vos, Gabo, también. Bueno, no puedo hablar de esto. Porque yo sé que los hombres que se están quedando pelados miran mucho la frente de los otros hombres. ¿Ustedes piensan que ustedes no tienen problemas? No, se están quedando pelados. Yo lo uso como insulto al que toca mucha bocina. Le digo, por eso te quedaste pelado. Tocar tanta bocina. No toqué más. A mí se me ocurrió un insulto lindo, que es para cuando tenés un problema en la calle con un hombre, acercarte, mirarlo y decirle, mina tenías que ser. Es muy bueno. ¿Hay mensajes en Facebook? No. No, en Facebook. Te chupo un huevo. Me van a cagar. Hay uno muy bueno de Fede Argiles que dice que vio el spot de y dice: miedo, terror, vótenlo. Pero vótenlo con B larga. Ahí ya cayó. Recuerden que pueden seguir llamando al 535-46655 o en el Facebook, que es facebook.com/malepichot. Dice Matías Castro Narbona, dice: visualmente buenísimo el spot. Claro, es que eso es lo que digo. ¿Campaña política? ¿Acaso ya no funcionan los discursos hablados? Claro, el tema de esa campaña es que está muy muy bien filmada, está y muy moderna. Claramente la hicieron un grupo de jóvenes porque tiene un estilo y una edición y un todo que es muy moderna. Claramente la hicieron pibes que no están de Narváez, pero les gusta la guitusa. Entonces, yo entiendo a los asesores, este es el momento de la verdad. Gente que filma, productoras de contenido, bla, bla, bla, bla. Este es el momento de la verdad, Acá te la jugás. Y claro, tenés que decirle que no a de Narváez. A mí me encanta filmar y me encanta editar. Si viene de Narváez a pedirme un spot, le digo, chupala. $1,000,000, chupala. Mentirosa. Mentirosa. ¿Hay un mensaje? A ver. Hola, sí, habla Héctor de Villaluro para el programa de Frank. Hoy Marcela Pichot y el comentario de las propagandas de la campaña es genial, genial. Aparte tenés ese fuego que tienen Pichot, que tienen las grandes de la radio, ¿no? Es una opinión personal. Sí, muy muchas personal. Gracias. Vamos, me dijo Marci, pero sabía mi apellido. Es un montón, es un montón. Te agradezco mucho el llamado, me encantó. Me pusiste mejor humor. ¿Está Ceci de Banfield en un mensaje? Qué fuerte, a ver, Ceci, qué miedo. Hola, llamo por la consigna de las claves para todo el país, la clave de Wi-Fi. Sí. Quiero decir ante todo que me joden las claves que son fáciles. A mí me parece que la clave tiene que ser bien complicada, porque si no, no sería clave. O sea, para poner mi dirección. Pero la sabemos todos igual. Me parece que es A mayúscula R punto 125 guión bajo ponele barra, pero la barra que va para el otro lado, patito feo. No, chico. Y ganas de molestar. Es un yunque, no me voy a conectar. Pero no se va a conectar no nadie. Existe, ¿no existe Wi-Fi sin clave? Sí, existe. Claro. Que es sería una redundancia ponerle clave si es para todos, claro, ¿no? Sería medio sonso. Es ganas de joder. Solo a Gabo se le puede ocurrir. Me da mucha bronca, en los hoteles, por ejemplo, que uno va y te ponen clave. Flaco, estás en un hotel, ¿quién se va a conectar? ¿Qué te van a robar? ¿Internet te van a robar? Clave del nombre del hotel, siempre, o del restaurante o del bar. No, pero estaría bueno igual que sea Wi-Fi libre para todos, pero pongámosle clave para que algún despistado... Rompete el culo para conseguirlo. Claro, para joder a algún despistado que no sabe cuál es. A mí me mata. Igual, el señor dijo algo, era un joven. La barra para el otro lado, no sé cómo hacerla en el teclado. Muy complicado. Muy complicado. Ahí está Ceci al final, a ver. Hola, Male. Hola, Ceci. No pidas disculpas. ¿Por qué? Porque no te gusta la gente desnuda. Aunque estuviste con el maestro y él hace nudismo. Ah, lo ama. Sí, claro. No tengas culpa. Medio swinger también. Cada cosa que decís, pedís disculpas. No hay que tener culpas. Es tu libre opción, tu libre pensamiento. Tenés razón. Esta noche a las 2 de la mañana te pienso dar. Ah, muy bien. Y el otro día te pienso dar. Con él. Ver. Y me encantó. Ceci de Banfield. Besitos, chau. Besos, Ceci, ya me quiere, Ceci. Porque la repetición del programa parece que la dan a las 2 de la mañana. Miren, loco, me puse muy feminista. Y Hanklin estaba muy machista y era muy gracioso. Dice Penny Black 87, dice que Fede no me verde de Big Bang Theory. Claro. Peor es American Next Top Model. Sí, hay muchas peores. Pero... No, a mí tengo un problema gravísimo con los reality shows. Hay un reality show del vestido, que son minas que se van a comprar el vestido de casamiento y se vuelven locas, el mambito que tienen con los vestidos de casamiento. Hay un reality show que es de acumuladores, que es gente que acumula basura en su casa y acumula cosas y hasta que termina viviendo en un basurero y les están por sacar la casa y tienen que venir unos tipos a limpiar y los chabones por ahí tienen una fruta podrida y dicen, esto lo tiramos. ¡No lo tires! ¡Por favor! Es una fruta podrida. ¡No lo tires, por favor, que me muero! Ese es un gran programa que está en... ¡Ah, es un gran programa! Sí, es un gran programa, está buenísimo. En Nat Geo creo que lo dan, o en uno de esos. Sí. Yo en mi casa me obligan a ver un programa de diseñadores. Ah, sí, de tipo Runway, ¿no es? Sí, no sé. No me acuerdo el nombre, pero One Day You're In, One Day You're Out. Hay una rubia muy hortiva. Heidi Klum. Tengo que decir todos los nombres en inglés a este. Mucha mariposa. Mucho Geyer. Bueno... Federico, vos trajiste algo. Vamos a dejar los programas locales para cuando esté Fede Novik. ¿Qué conexión que tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque me cansé de traerte culos y traerte Cosmopolitan. Sí. Te traje una de mis revistas favoritas de La Parada. Qué fuerte. Que es la revista Joy, junto con La Bacanal. De lugares para ir a comer, de lugares para saliditas, precios de vinos. Esas cositas. Es lindo. Hicieron una nota que se llama Leyes, Mentiras y Fideos. Muy cómico me pareció. Que habla de, digamos, de las leyes o los políticos, algunas propuestas que tienen que ver con la comida, por supuesto, que es sobre todo a lo que apunta esta revista. Algunas cositas medio inútiles. Pero para cómo, como los políticos y la comida. A ver, no entendí. Los partidos políticos, más allá de tener propuestas sobre la ley de medios, sobre el aborto, hacen propuestas. Muy, muy, muy profundas. ¿Sobre la comida? A ver. Ah, lo de la sal, por ejemplo. Lo de la sal. Por ejemplo, lo de la sal. Que está dentro de los que son polémicos. Sí. Está funcionando en la Capital Federal el otro día. Sí, expliquémosla. Aparentemente lo que quieren es que la sal no esté en las mesas, sino que la tengan que pedir de modo tal que la gente, por los problemas coronarios o la depresión o qué sé yo, no se zarpe con la sal. Entonces, aparentemente, si la tiene a mano... Aldo Menzi, de la UCR, fue el que propuso esta pavada. Esta ley. Bueno, y sobre todo ahora quieren ir por más, sino que los restaurantes tengan ahora carteles que digan la sal es perjudicial para la salud. Pero eso es para ahorrarse gastos de salud. Grandes rasgos. Malena, para. Para un poquito, para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Para mejorar la calidad de barbaridades. No, porque la salud, lo principal de la salud es la prevención. Sí. Si se ve por ese lado, está bien. Está bien, no te cuesta nada levantar la mano y decir, ¿me das un salero? Está bien, perfecto. Está. Pero el señor en su casa tiene el sal en arriba de la mesa. Pero fuiste a comer afuera, en un lugar donde te... Yo, igual te digo... A mí no me parece tan terrible. No, no es terrible, pero yo no quiero un restaurante donde haya un cartel desagradable gigante que dice, la sal es perjudicial, pero déjame comer tranquilo. No, y además, si no, en Nueva York, que tiene todos los carteles de, si ve algo, haga algo, y vivís en un estado de paranoia constante. Yo no quiero ver el cartel de cuidado con la sal. Y además tenés que pedir el salero. Tenés que pedir algo más al mozo. No, eso sería lo de menos. No, pero me molestaba. Pero a mí el miedo. Vas a comer y ves un cartel que dice la sal y mientras le estás poniendo sal. Bueno, en algún momento por ahí concientizás. No está mal. El cartel... A mí no me parece tan terrible. No, nada es tan terrible. Pero si yo tengo un restaurante divino y me obligás a poner ese cartel que me queda como el ojete, prefiero que se mueran todos. Dale. La UCR aporta cosas interesantes. A ver. El señor Ricardo Mansur propuso que haya un vino a 20 pesos en todos los restaurantes. El restaurante es top, que haya un vino de 20 pesos porque yo no quiero pagar un vino que pago 20 en el supermercado que me lo cobren 80. A veces que te da bronca. Es que no hay valor agregado del lugar con la bebida. A ver, cuando hay un cocinero que hace una comida donde le pone un talento propio para hacerla más rica, con mejores condimentos, qué sé yo, está bien que te cobren más. Ahora, una Coca-Cola, por ejemplo... Dale, manda más, chico, manda. El tipo que la vendió no le puso ningún valor. ¿Ustedes sabían la del descorche? Sí. Sí. Que el descorche sale el 10% del vino más caro de la casa. Claro, vos pagás. Yo le dije a un señor que al dueño de Belushi le mando un saludo. Le digo. Vale, 20 mangos, ponele. ¿Cuánto me cobras? Le corché 5 pesos. De sacar un corcho. Y me dice, no. Es el 10%. Y me dice, sí, bueno, está bien. Es raro todo lo del descorche. No contento con esto, dice. No conforme con esto, dice la revista. El mismo Mansur, sí, de la UCR, quiere que haya vino en los micros de larga distancia. Ya, ya mostró la hilacha. Es un kurda. Es un kurda. Hay algunas empresas que te lo dan, ¿eh? Es un y un whisky, y hay un whisky para irte. Pero bueno, sí, pero. Vamos a darle. No es una necesidad básica tomar vino en el micro de larga distancia. Se te hace eterno si vos tenés necesidades. Mirá, yo no fumo. Y vos, si sos fumador, querés que tenga una parada y poder fumarte tu pucho. Si viajás. Sí. 15 horas en micro. Sí. Bueno, necesitas un vinito, una copita, una estamos cosa. Todos más propensos a vomitar, estamos todos más propensos a situaciones escatológicas fuertes. Digamos que el señor Mansur es de Mendoza, por ahí tiene algún interés. Y después me decís a mí mal pensada, qué increíble. ¿Hay uno más? Sí, bueno, está este que es una polémica eterna, que es el tema de que te cobran el cubierto. Da mucha bronca. Da mucha bronca. ¿Hay alguna explicación en la revista de por qué, cómo funciona, por qué el cubierto, por qué lo cobran? Soledad Menéndez dice que una pensadora contemporánea, que ella cree que la cobrada de cubierto era en lugares donde tenían por lo menos manteles, cosas para limpiar, para lavar. La lavada. Y bueno, pero no. Hay lugares en donde no hay un mantel, no hay nada y te cobran cubierto igual. Y me parece excesivo, 12 mangos de cubierto. ¿Qué es el cubierto? A ver, sí, vine a comer. O dámelo en la mano, vení, poneme acá la ensalada en la mano y la como y no lavas los platos. Salgamos con nuestros pueblos cubiertos, chicos. Pero hay una persona que dice, hay una ley que dice que no se puede cobrar servicio de mesa. ¿Ah, sí? Acá nos están diciendo en Twitter. Mándenme la ley exacta. Vamos a escuchar un poco de noticias para seguir amargándonos con la vida. No digas. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 18, 50 minutos. Humedad 32%, temperatura 26 grados, 3 décimas. Diego Bossio respondió a las opiniones de Miguel del Cel sobre la asignación universal por hijo. Según el humorista santafesino, el beneficio había triplicado la cantidad de embarazos de pibitas de 13 y 14 años que lo hacen para tener plata a los 3 meses. El titular del ANSES consideró que Del Cel tiene derecho a opinar irresponsablemente, pero no a poner en peligro un derecho vital como el de un embarazo sano. Agregó que, al igual que el senador radical Ernesto Sanz, tienen en común su insensibilidad y el modo infundado con que critican sin datos a las políticas inclusivas del país. Patria Grande. Rafael Correa elogió la ley de regulación de monopolios. El presidente de Ecuador la consideró una de las más modernas de América Latina. Para Correa, la flamante ley de regulación y control del poder del mercado no viene a destruir los monopolios, sino a regularlos y controlarlos para que su poder de mercado sea orientado hacia el bien común. Además, recordó que su país estaba entre los pocos en América Latina que no contaba con esa regulación. De afuera. La manifestación de los indignados en Roma terminó con un saldo de 70 heridos. En la capital italiana se realizó la mayor de las protestas de este sábado del movimiento que reclama por un cambio global. La policía se enfrentó con un grupo que destruyó las vitrinas de almacenes, oficinas y bancos, que dejó esa cantidad de contusos, 3 de ellos de gravedad. Algunos trataron de detener a quienes estaban causando los estragos con gritos de no a la violencia. Pelota. Higuaín sigue convirtiendo de a 3. El argentino volvió a marcar un triplete en la victoria del Real por 4-1 sobre el Betis. El delantero venía de hacer de a 3 para la selección argentina frente al conjunto chileno y para el merengue contra el español. Quien también marcó pero de a 2 fue Lionel Messi, que colaboró con la victoria del Barça sobre Racing, con lo cual se mantienen en la punta. Humedad 32%, temperatura 26 grados, 3 décimas. Roberto Galucci. 750 avanza. Derecho a la información. Frankenstein. De todos tenemos un poquito. Pichot, en 750. Bueno, seguimos en Frankenstein, anonadados con las declaraciones de Miguel del Cel, que es una especie de, ya se ha convertido en la representación del demonio en la Tierra, que dice que hay más adolescentes embarazadas. ¿En qué lugar específicamente? Dice que en Villa Ocampo, en el norte de mi provincia. Que hay más chicas adolescentes embarazadas por el tema de la asignación por hijo, ¿no? Sí, asignación familiar por hijo. Dice que si hay más chicas embarazadas, quizás es por esa platita extra. No seas bestia. Está bien, es humorista. No sea bestia, Miguel del Cel, le pido por favor. No sea bestia. No sea bestia. Pero bueno. Yo prefiero gente simpática como Carolina Vargas de Tucumán, que quiere para su provincia el Día Provincial del Sándwich de la Milanesa. Sándwich de la Milanesa. Y ese, bien, día, ¿no? Ese día no hacemos nada. No, vamos... y comemos sándwich de la supongo. Es lindo lo que pide, no jodamos. Es lindo, está pidiendo una nueva fiesta provincial para que todos festejen. Igual, ahora que peleo, ¿eh? Me peleo con la provincia. Me peleo el día como en Tucumán. ¿Por qué? Y porque yo ando muy bien haciendo milanesas. Qué claro, feo, ¿de dónde es la milanesa, querés decir? Qué feo, ¿son no la reina nacional? Yo no me quiero entregar la milanesa a la provincia esa. ¿Cuál es? Tucumán. Tucumán, te no pasa? Te doy la milanesa. Ya tiene, tiene la empanada tucumana. Y sí, lo más, con la papa. Con muy rico. La reina nacional del sándwich de milanesa? No suma mucho. ¿Cómo? No estoy con ella. No me parece que se tenga que adjudicar de esa manera la milanesa. Es como que... A ver, es raro. A ver, modernos. A ver, modernos. Este es nuestro coco sílife de boludo. A ver, modernos. Cabandier, lo tenemos, ¿está bien? Diputado kirchnerista, propuso esto de que los prohibir las cajitas felices, o por lo menos prohibir que. Lo he escuchado. Prohibir que las haya incentivos con juguetitos para los niños, sí. Para gusta, comida chatarra. Sí, me gusta. O por lo menos que si hay alguno de estos incentivos, la cajita sea una manzana. El N te caga trompada. Es que igual estoy muy de acuerdo. Que haya niños pequeños comiendo McDonald's. Lo que nosotros no sabemos es que en otras partes del mundo, McDonald's y esas cadenas de hamburguesas y esas cosas son para vagabundos. O sea, va la gente muy pobre. O sea, acá McDonald's es que ves unos conchetos en el solar de la abadía. Pero McDonald's allá es una cosa muy lumpen en los Estados Unidos. Es muy lumpen ir a comer a McDonald's. No, en Estados Unidos, tengo entendido que se come muy bien. No, ya sé, pero... Dejate de joder. No, boludo, pero la gente de clase media no va a McDonald's. Pero se come la misma basura en otro lado. No, pero no es... Pero te estoy diciendo que no es la clase media. Gabriel. Estoy bastante de acuerdo, ¿eh? No, pero yo estoy hablando... Con Fede. Chicos, yo... Bueno, está bien. No, yo lo ya vi. Ya sabemos que fuiste muchas veces en New York. No, ya sabemos la todo gente, eso. La gente, como ellos son los que iniciaron McDonald's y la comida rápida y la comida chatarra, ellos son los inventores, ellos tienen más tiempo con eso y ellos están más conscientes de más gordos. No, pero después hay un montón de otras cadenas que son un poquito de más nivel y también son una porquería. Entonces sí. Los más lumpen van a McDonald's. Pero los de clase media más alta van a In-N-Out y otros lugares que son Jack lo mismo. In a Box, yo lo vi en Pulp Fiction. ¿Cómo es? Jack in a Box. Bah. ¿Existe o no? No lo conozco, pero puede ser que exista. No, pero lo que digo es eso. Justamente porque ellos hace más años que tienen esta comida, están más conscientes de los problemas. Y la gente que va a McDonald's... McDonald's es como... A ver, un paralelo. Vamos a hacer mierda. Una panchería. Una es panchería. Peters, boludo. Es Peters. Es una panchería. ¿Sigue existiendo Peters? No importa. Bueno, pero no importa. Sigue existiendo. Pero es eso. No es... en Peter no ves una familia concheta comiendo un domingo a la tarde. O un no sé qué. Es así. Eso sí. Está bien. Es así. Está bien. No, comen bárbaro. No estoy diciendo que comen bárbaro. Pero la pu. ¿Hay alguna otra? ¿No quedó alguna otra ley divertida? Sí, quedó una para vos. A ver. Me hiciste calentar, no le iba a decir. Pero la verdad es que Silvina Luna tiene razón en apoyar esta iniciativa. ¿Apoya una iniciativa? Apoya una iniciativa de a ver, Silvi. Ahí, gente de la UCR, Coalición Cívica, de prohibir los VIPs. Bueno, estoy de acuerdo con eso. Sí, te encanta. Te encanta que te pongan una mesita aparte. Hice una nota en la Rolling Stone en contra de los VIPs. No entiendo. ¿Y por qué Silvina Luna apoya eso? ¿La del viñedo? ¿La de Gran Hermano? Va, esa. ¿Qué? ¿Qué? Está muy bien, el video está muy bien. ¿Por qué apoyas? ¿Criticando el video? No, jamás. ¿Por qué apoyas a...? ¿Qué? Yo qué sé. Dice acá la revista que le parece que está bien. Está bien. Bueno, quiero decir mentira, que... Mentira. Hay unas... A ella le encanta también estar cómoda en un lugar mentira, ahí aparte. Mentira. Pero quiero decir algo de Silvina Luna. Voy a hablar bien de Silvina Luna. No la pueden creer. Se empieza a llover. ¿Qué es? Hay unos videos web, perdón, este fui yo. Hay unos videos web que creo que no sé si son producidos por La Nación o no sé qué, que son historias en el subte y se llaman combinaciones los videos, búsquenlos. Son historias que están muy buenas. En una de ellas está Silvina Luna y ¿sabes qué te voy a decir? No. Actúa bien. Seguramente. Actúa bien. ¿Te gustó? Me pareció, dije, mirá a Silvina Luna. Mirá a Silvina Luna, dije. ¿Qué? ¿Una película? Son una especie de cortos que están para internet, que están muy bien filmados y Triple están X, muy bien. No, Federico Representazo. Lo hace muy bien. Son historias de subte, cosas que pasan en los subtes, algunas fantásticas, algunas reales, realistas, digamos, y está muy bien. ¿Y sabes qué me quedé pensando? Oh. Se puede ser puta y se puede actuar bien. No te permito que digas de Silvina Luna. Nos vamos, chicos. Nos vamos con este mensaje, ¿eh? Nos vamos con esto. Pensando. Hey, yo, Alicia. Alicia Keys. Shane Doe. Vos podés, Silvina Luna. Vos podés. Drop the beat. Alicia Keys. Candy. Collabo. Talk about the situation, about how you came with information that's negative in every which way, just dissing my man and our relations. You say he's cheating, want me to leave him. I changed my mind, I think I'll keep him. This minute you will leave me lonely, that's not what I'm trying to be. Ahora viene la autopista del sur.